Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana de lunes 10 de febrero del 2025 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Ayuntamiento de Cholula no cumplió los acuerdos asumidos con comunidades que exigen cierre de basurero. Violencia de género en aumento. 4 mujeres víctimas de feminicidio en Puebla este enero. Con el Plan México regresaría la minería a cielo abierto en el país. Violeta Núñez. Especialistas en derechos humanos exigen mayor aplicación de leyes internacionales para combatir la desaparición de personas. Gobierno de México inicia despliegue de 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas en la frontera norte. La exposición Amazonía invita a salvar la selva más grande del mundo. Quédese con nosotros y entérese. En Cholula, Puebla, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua denunció que el ayuntamiento no ha cumplido con los acuerdos establecidos para el plan de abandono del basurero intermunicipal clausurado en agosto pasado por contaminar mantos freáticos y tierras. A pesar de las promesas de las autoridades, los pobladores aseguran que solo se ha cumplido el 25% de lo pactado, incluyendo la falta de dictámenes sobre un socavón ilegal y estudios de contaminación. Además, los habitantes esperan la confirmación de una mesa de diálogo con autoridades estatales y federales, reiterando su postura firme: ni un kilo más de basura. Saludos a todos nuestros amables radioescuchas de este espacio informativo. El día de hoy me es muy lamentable compartirles que, de acuerdo con información del periódico E-Consulta, van 4 feminicidios durante los primeros 15 días del año 2025 en el estado poblano. La muerte violenta de las mujeres por razones de género, tipificada en el sistema penal como feminicidio, es la forma más extrema de violencia contra la mujer y una de las manifestaciones más graves de la discriminación hacia ellas. De acuerdo con el Código Penal Federal, el feminicidio se encuentra tipificado en el artículo 325, el cual establece que comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. Número 1. Que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. Número 2. A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Que haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. 5. Que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. Que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. Y 7. Que el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en algún lugar público. Es muy importante conocer estas herramientas para la investigación y actuación en los casos de feminicidio. Esto es un gran paso para la procuración de justicia. Y retomando la información del periódico Econsulta. 4 feminicidios se han registrado en el estado de Puebla en lo que va del año 2025. Así lo anunció el Observatorio Social de Violencia Social y de Género de la Ibero en su cuenta de Instagram. Es decir, cada 3 días ha ocurrido un asesinato en contra de mujeres en el territorio poblano. ¿Quiénes fueron las víctimas? Dulce Carolina N., de 31 años de edad, quien fue encontrada debajo de un árbol en el municipio de Venustiano Carranza. Su cuerpo presentaba huellas de violencia y lesiones en el rostro. Su desaparición fue reportada un día antes de su hallazgo, el 2 de enero, en el municipio de Xochocolco de Hidalgo. Génesis, de tan solo 10 años, desapareció el 12 de enero en Cuautlancingo. 3 días después, su cuerpo fue encontrado con signos de violencia y tortura en el mismo edificio donde ella vivía. 2 víctimas también no identificadas. El primer caso es del feminicidio sin identificar de una mujer de aproximadamente 30 años, encontrada el 5 de enero en el municipio de Tlahuilotepec. Su cuerpo se encontró exhibido en público, envuelto en bolsas plásticas y presentaba huellas de violencia. El segundo caso se trata del cadáver de una mujer encontrada semidesnuda y en estado de descomposición en las inmediaciones del río Atoyac, en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla capital. La incidencia del feminicidio en México en los últimos años, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del 2015 al 2024, esta forma de violencia de género en mujeres de entre 0 a 17 años ha aumentado en el último año. De enero a agosto del 2023 se registraron 46 casos de este delito contra niñas y adolescentes, pero en el 2024, durante los mismos, la cifra aumentó a 54 casos. Hoy, y como siempre, es pertinente seguir cuidándonos, pues el aumento creciente y las consecuencias de estos actos de violencia en contra de las mujeres están terminando con la vida de muchas de nosotras. En México, la posibilidad de que se reanuden las concesiones para la minería a cielo abierto ha generado preocupación, ya que aunque no se menciona explícitamente en el Plan México, diversas acciones y declaraciones sugieren que este sector podría reactivarse. Violeta Núñez, economista de la UAM, señaló que a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a no otorgar más concesiones de este tipo, el gobierno federal ha mantenido reuniones con la Cámara Minera de México y ha impulsado proyectos que requieren grandes cantidades de minerales como la producción de autos eléctricos y la construcción de viviendas. Núñez alertó sobre los intereses empresariales que buscan aprovechar estos proyectos, así como el riesgo de despojo y daño ambiental que representa la minería a cielo abierto, especialmente en regiones con yacimientos estratégicos como Sonora y Zacatecas. La experta hizo un llamado a vigilar estas acciones y a reflexionar sobre el impacto que tendrían en las comunidades y en el medio ambiente. Porque entonces ahora se plantea como parte del plan estructural de este país, en el Plan México, pues entregar nuevas concesiones y seguir con la minería a cielo abierto. Bueno, pues porque hay grandes intereses, como ustedes ya están viendo, con la Cámara Minera de México, ¿no? Y la Cámara Minera de México insiste que prohibir la minería a cielo abierto implicaría decrecer o tener un ya en términos del Producto Interno Bruto un resultado del que ya tenemos, quitarle 1%, ¿no? ¿Ustedes saben a cuánto crecimos el año pasado? ¿Alguno de ustedes sabe, como economistas, a cuánto crecimos? Bueno, a menos del 1%, ¿no? Entonces dice la Cámara Minera, si nosotros tuviéramos la prohibición de la minería a cielo abierto, lo que lograríamos tener, pues es un decrecimiento. Entonces, y han estado bombardeando las redes sociales y también pues entrando por varios sectores académicos, porque además, ¿no?, pues tienen dominados varios espacios en términos de la academia, de los que estudian ciencias de la tierra, los que estudian también algunas ingenierías, y bueno, lo que han estado diciendo es vendría una debacle nacional y casi casi la plantean mundial si se prohíbe la minería a cielo abierto. Desde Radio Comunitaria Tzinaca en México les compartimos la información de nuestra compañera reportera comunitaria Yolotzin Zamora Méndez en la siguiente entrevista realizada sobre el tema de personas desaparecidas en México. En esta segunda parte de la entrevista con la abogada Ana Sandra Salinas, defensora de derechos humanos y especialista en el acompañamiento de casos de desaparición de personas, nos amplía la información sobre el marco jurídico que existe en México para la atención a los casos de desaparición de personas. Las acciones de búsqueda de personas desaparecidas se deben hacer bajo principios rectores basados en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. El primero de estos principios nos marca que la búsqueda debe de ser inmediata, y esto es algo súper importante porque pues una falsa idea de que se deben esperar 72 horas para la búsqueda de la persona bajo argumentos inválidos como son como no vamos a malgastar recursos, hay que esperar a ver si aparece. No, cuando nosotros tenemos la idea de que una persona ha desaparecido, la búsqueda debe hacerse de inmediato, ¿no? Y de inmediato significa sin dilación alguna. Todas las personas, cuando alguien desaparece, toda la sociedad somos víctimas de esa desaparición. Entonces, cualquier persona puede reportar. ¿Y a dónde se reporta? Pueden elegir si es a la comisión de búsqueda o si es a la fiscalía. En el caso de que sea la fiscalía, corresponde a la fiscalía estatal, en este caso pues la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, a la oficina de la fiscalía más cercana que tengan, pueden acudir. Las fiscalías trabajan 24 horas los 365 días del año. Entonces, estos argumentos de pero regrese el lunes o ahorita ya no hay nadie, no. Siempre tiene que haber una persona responsable que pueda atender cualquier denuncia que se presente. Y en el caso de la comisión de búsqueda, se puede acudir a la comisión estatal de búsqueda o se puede acudir a la comisión nacional de búsqueda. Yo que pues trabajo desde el lado de la sociedad civil, acompañando a las personas que buscan, lo que recomiendo es acudir a las dos. El gobierno de México inició el despliegue de 10.000 miembros de la Guardia Nacional y del Ejército en la frontera norte del país para reforzar la seguridad en la zona contra el tráfico de fentanilo, el flujo migratorio y el contrabando de armas. Esta acción se llevó a cabo después de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordara colaborar con Donald Trump, quien pausó por un mes el aumento de aranceles del 25% a productos mexicanos. Durante la tarde de ayer, un avión C-130 Hércules y un C-27J parten de la Fuerza Aérea Mexicana despegaron del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, con destino a Campeche. Paralelamente, dos Boeing 727 de la Guardia Nacional salieron del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México con destino a Mérida, Yucatán y Cancún, Quintana Roo, para trasladar a este personal a la zona fronteriza del norte. Esta mañana arribaron los primeros 900 miembros de la Guardia Nacional a diversas ciudades fronterizas para cumplir con los acuerdos establecidos entre los mandatarios de México y Estados Unidos. Un llamado urgente para salvar y proteger la selva tropical más grande del mundo. Es lo que pretende la exposición Amazonía del fotógrafo brasileño Sebastião Salgado. Amigos, estamos perdiendo Amazonia. 18% de la Amazonia se fue. Hemos destruido, difícilmente vamos a recuperar otra vez. Pero estas fotografías que ahí están representan 82% de la Amazonia. Yo fotografié también la Amazonia muerta, los fuegos en Amazonia. La muestra, integrada por unas 230 fotografías, podrá ser vista en el Museo Nacional de Antropología de Ciudad de México a partir de este 7 de febrero y hacia finales de mayo. Las fotos fueron tomadas a lo largo de 8 años a través de la Amazonía brasileña. El fotógrafo de casi 81 años recordó que el cambio climático y la sociedad de consumo está destruyendo el planeta. Y tenemos la obligación de mantener algunos de esos grandes santuarios, si Amazonia es uno de ellos, para garantizar de una cierta forma la sobrevivencia de nuestra especie, porque estamos abandonando el planeta, estamos transformando en aliens adentro de nuestro propio planeta.

una producción de radialistas.net. Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo, con información de Educa Oaxaca, crisis del agua y ríos contaminados en los valles centrales de Oaxaca. En los valles centrales de Oaxaca, los ríos Atoyac y Salado, otrora símbolos de vida y pureza, enfrentan hoy una grave crisis ambiental debido a la contaminación por sólidos suspendidos, tóxicos orgánicos y bacterias. Este preocupante escenario es abordado en el cuarto video de la campaña La Justicia Ambiental No Puede Esperar, impulsada por organizaciones como Redecom, Educa y Reoloteca, que documenta la lucha comunitaria contra el despojo de los bienes naturales. Les esperamos la próxima semana. La justicia ambiental no puede esperar. Sí, pues es un río que pues ya no tiene agua. La contaminación sobre el cauce del río Atoyac. Es agua muy contaminada. El olor es terrible. Porque aquí desembocan drenajes. Los ríos más contaminados en la zona de valles centrales son el Atoyac y el río Salado. Las historias de mis tíos, de mi abuela, que me hablaban de un río muy caudaloso, muy bonito, muy limpio. Mi abuela tenía que caminar de su casa al río unas 5 o 6 calles. Había lavaderos donde las señoras iban a lavar la ropa y a riberas del río, mientras los niños estaban ahí jugando, nadando. El 26 de marzo de 2017 se emitió la primera sentencia de amparo en México que ordena rescatar y proteger dos ríos, el río Atoyac y el río Salado. Un ciudadano oaxaqueño acudió ante un juez federal a demandar la violación de su derecho humano a un medio ambiente sano. Ahora ya se habla del tema de los ríos contaminados en Oaxaca, antes no. Ganar este amparo implica que ya existe una sentencia que es obligatoria para todas las autoridades encargadas de proteger al medio ambiente. Por mencionar algunas, el gobernador del estado de Oaxaca, los presidentes municipales de todos los municipios, ya existe un plan integral que se emitió con el anterior gobierno de Oaxaca. Que el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, ratifica el interés por recuperar los ríos más importantes de Oaxaca. Nos indica a nosotros que no ven acciones. Hemos tenido diálogos con diversas autoridades y existen choques entre las funciones de cada autoridad, que es decir, no se coordinan. Puedo decirlo de manera personal, tampoco vemos mucha intención. Si bien el juicio de amparo es el mecanismo más eficaz para exigir nuestro derecho a un medio ambiente sano, la justicia ambiental requiere reevaluar completamente nuestra relación con el agua. El agua está viva. Y si nosotros nada más la vemos como un carácter material que queremos que llegue a nuestra casa y que desechamos después, pues perdemos ese vínculo profundo que muchas comunidades del estado de Oaxaca y de México y del mundo la siguen teniendo, ¿no? En Oaxaca la crisis hídrica tocó fondo y provocó un descontento social que se traduce en protestas callejeras. Hay colonias y negocios que llevan más de 3 meses sin recibir una gota de agua. Tienes un sistema de distribución rebasado, que es el de SOAPA, el Sistema de Administración de Agua Potable. Si en la zona metropolitana se necesitan 1,000 litros por segundo, SOAPA hoy abastece alrededor de 200. Tienes las pipas, que abastecen alrededor de 400, 450. Y cuando hablo de pipas, recordemos que es lo privado. Y que esa agua sigue saliendo del mismo acuífero. Tengo que cargarla de un pozo hacia la pipa y de ahí llevarla por a cada domicilio. Ese es el procedimiento que requiere este trabajo. Sí hay mucha demanda y tocante al agua sí disminuye, cada año nos disminuye metros cúbicos de agua que se va yendo hacia el subsuelo supuestamente. Sí hay desabasto cada año también del agua, eso es lo que nos está pegando ahorita. ¿Sabías que el agua que proviene de nuestras montañas, pozos, ríos y manantiales se está acabando? ¡Aguas! ¡La estás regando! Como gobierno de la transformación... Siempre cuando se posiciona el tema de la escasez desde la misma política pública, históricamente, no solo en México, se convierte en un lema que entonces mucha política pública justifica acciones urgentes para resolver el problema. Traer el agua de Nochislán, de Cajonos, en la zona de Paso Ancho. Contamos con el agua suficiente para dar el abasto que la ciudad de Oaxaca demandaría en los próximos 35 o 40 años. Proyectos estratégicos para incrementar la dotación de agua potable en las zonas de mayor estrés hídrico, la presa de Paso Ancho en Oaxaca, el acuaférico... Y de repente cuando escuchamos ahora al gobierno estatal anunciar Paso Ancho, decimos, ¿y dónde está la información? El proyecto de la presa Paso Ancho fue planteado inicialmente durante el gobierno de Gabino Cué hace más de 20 años. En ese entonces, fracasó por sus altos costos y la falta de estudios técnicos que lo sustentaran. ¿Pero qué pasaría si ese presupuesto más bien se destinara a las obras locales? De captación, de recuperación de cañadas, de reforestación, de gaviones. Te apuesto que traerán más agua que estar bombeando el agua de 120 kilómetros de acá. Creo que la respuesta tiene que venir de la ciudadanía, porque así como hemos visto, las autoridades van y vienen y no hacen nada, ¿no? Los niños de Oaxaca, los jóvenes de Oaxaca, las personas que actualmente vivimos este territorio, nos merecemos un ambiente limpio. Merecemos tener un río vivo, un río bello, en el cual podamos ir a pasear, ir a descansar. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @rinformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos.